El 15 de agosto del año 1588, día de la Asunción de Nuestra Señora, iniciamos nuestro viaje desde el puerto de Venecia y comenzamos a navegar con cierta lentitud por falta de viento. Una vez que el tiempo mejoró, llegamos a la provincia de Istria y de allí continuamos nuestro trayecto por Dalmacia y Albania, pasando por las islas de Creta y Chipre hasta llegar a Jaffa, puerto de la Tierra Santa, situado a pocas millas de la ciudad de Jerusalén. A medida que nos acercábamos a dicha ciudad, el paisaje se hacía rocoso y montañoso hasta llegar al valle de Trevinto, lugar donde David mató a Goliat. Finalmente, Jerusalén apareció ante nosotros, toda rodeada de colinas, descubriéndose por entero desde lo alto del Monte de los Olivos. Ante esta visión, a todos nosotros, peregrinos latinos y griegos, nos embargó una alegría tan grande que nos postramos a tierra besando el suelo varias veces, cubriendo a Dios de mil alabanzas y repitiendo el himno: «Urbs beata Jerusalem».